Galicia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no sabemos nada. Que lo pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Necesito explicaciones. Piedra, no teníamos nada. Y a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorios al señor juez. Dice que no nos da brilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Hay algo que tendremos la obligación y la tranquilidad para desarrollarlo en tiempo y forma. Aunque invertiría, diría, en forma, porque el tiempo no es tanto, existiendo una fecha, que la vamos a llamar el 15M. La llamaremos así porque no queremos dejar pasar las oportunidades de esos íconos que parecen decirlo todo y que muchas veces no contienen nada. En este juego de palabras que les propongo, un número y una letra, el intendente Mariano Hues ayer, luego de la apertura del periodo de sesiones ordinarias, tuvo que hablar ante la pregunta periodística sobre un elemento empresarial político que nosotros lo hemos adelantado aquí. Hemos dicho que los rumores y versiones crecen y dan algunas señales inequívocas que la empresa de la Perlita no va a comprar el pliego, no se va a presentar a ese llamado a licitación. Por razones que son económicas, políticas y de poder. Pero al mismo tiempo tenemos que decir que el gobierno de Mariano Hues ha hecho todo y lo indispensable para que la Perlita sea un monopolio. Entonces, deberíamos por lo menos sostener que aquí hay una flagrante contradicción. Que los oficialistas tratan de enmascarar como un cambio de época, sin explicar hasta aquí, ni oficialistas ni opositores, de qué forma siguen cumpliendo la Perlita con un contrato que está en vigencia, prorrogado, sin aplicación de sanciones. Una vez más, recordar ya las palabras de los hombres y mujeres de gobierno local, refrendando lo que nosotros precariamente hemos dicho a lo largo del tiempo. En lugar de asfalto caliente, como establecía el canon de aquel contrato del año 2004, el monopolio pasó a tirar piedras, cascotes. Un monopolio adelantado porque esta fue la política oficial del gobierno, ya gestión de Hues, regreso al sillón de Asconapé, para sacar a los barrios del barro, siendo un anuncio destacadísimo por las fuerzas más progresistas que integran el Frente para la Victoria. Entonces, lo primero que tenemos que recordar como tópico, que la empresa sigue incumpliendo y el gobierno no sanciona a la empresa, existiendo un contrato en donde preveía, tal cual tiene el nuevo pliego de bases y condiciones, una serie de artículos, incisos y cláusulas que le dan el poder de policía que el propio gobierno municipal tiene. Si no aplicó sanciones es porque hay una connivencia y convivencia. Pero ayer, el intendente Hues, ante la consulta, que después lo vamos a escuchar en el programa, respondió que en caso que el 15 de mayo, de ahí el 15M, el 15 de mayo, ninguna empresa se haga eco del llamado, él, Hues, irá por la municipalización del servicio de transporte público. Entonces, el año electoral este no tiene el tiempo administrativo para culminar lo que el pliego votado por el oficialismo posee. Solo por una cuestión de plazos. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que le viene bien a Hues arrancar su campaña o la campaña del Frente para la Victoria diciendo que va a municipalizar el servicio. Yo creo que los dirigentes, compañeros y compañeras del Partido Obrero están saltando en una pata en este momento. Creo que tienen que saltar una pata, en las dos no, porque no se va a municipalizar el servicio. Para que esto ocurra, y no es que no lo desee quien le habla, pero para que esto ocurra, debe contar con un financiamiento extraordinario del gobierno nacional y provincial. Y lo que ha dicho el propio intendente, y recuerdo las palabras del concejal Carlos Benítez, que es el presidente del bloque Frente para la Victoria, es que desde el gobierno nacional se le cerraron las puertas para confrontar con la perlita, esto es, que el Ministerio del Interior y Transporte, que encabeza Randazzo, haya escuchado la demanda del intendente y de los concejales para que haya una mayor cantidad de subsidios que le permita al jefe comunal ampliar recorridos y crear nuevos recorridos. Traducido, el gobierno nacional cerró la puerta para que el servicio sea mejor, le informó al intendente que se tienen que manejar con lo que hay, y dicho de una forma mucho más directa, y en el contexto en el que estoy abordando este comienzo del programa, no empujar a la perlita, no chocar con la perlita. Ni qué hablar del gobierno de la provincia de Buenos Aires de Scioli, que se va indefectiblemente a fin de año. No hay recursos, pero tampoco hay política, mucho menos decisión, para acompañar un proceso de municipalización que, insisto, uno puede desear que esto ocurra, pero quien más sabe de realidad y de posibilidades es el intendente. Trabajará sobre la mentira para mantener en alto la bandera de la lucha encarnizada contra el monopolio que Hues supo construir, sabiendo que a la vuelta de la esquina, esto es el año que viene, los números cerrarán, se dirá que se dio una pelea, recordaré la frase de Hues que dijo, una cosa es enfrentarlos y otra cosa es vencerlos, pero para su campaña y para los soldados, esta será una cuestión definida como estratégica, una mentira estratégica, pero de alto poder funcional. Lo digo hoy porque otros seguramente podrán tomar esta bandera de Hues y decir que la lanzaron primero, que les pertenece, son autores intelectuales de la misma, cuando las fichas están jugadas. ¿Será la perlita o no será nada? Por último, si se va hacia la municipalización, hasta que llegue ese momento, ¿quién presta el servicio? Sí, adivinó. Los rojos siguen siendo rojos. Tienen ruedas y son verdaderas joyas. Esto se llama Recorte Informativo, quédese ahí porque vamos a compartir con ustedes en la mañana de hoy todo lo que ocurrió ayer en la apertura del periodo de sesiones ordinarias, con definiciones del intendente Hues realmente notables y sorprendentes, que van a tener una recorrida y seguramente repercusiones en los próximos días, en este Jueves Santo, 2 de abril, donde no hay comienzo de gesta, sino fin de un genocidio. Por lo menos para nosotros, no olvidamos. Armagedón se aproxima sin aviso. No esperes, no tiembles, porque ya no hay más sitio. Su ambición no quiere ni va a reconocer quién sos. Y si en la rama te pierdes, busquemos otro sitio. Quietito y hambriento, exento como un niño. Vas a ver cómo andar y creo que estarás mejor. ¿Qué hay si es tu lugar está? Puertas de un sitio más. Sueño como lo que es debido. La gente se mata y sin ningún sentido. Sorprender, adular, ¿cuál informe es el de hoy? ¿Qué? Estás escuchando Recorte Informativo. ¿Quién mató a Diego? Es una pregunta que nos alcanza a todos. Porque hay un interrogante, por supuesto. Porque hay una familia conmovida, destruida. Diego era un niño, tenía 13 años. Y había estado con sus amigos y amigas en un boliche de Ituzaingó, Enjoy. Y el quien mató responde a algo que nosotros decíamos ayer en el cierre del programa. La fuerza privada de los patovicas y la fuerza de la bonaerense o de la policía local, como sea, es lo que nosotros llamamos aparato represivo, que no está para cuidar, sino que reprime y mata. Las imágenes y las crónicas que ayer pude leer nos remiten a tantos momentos que han vivido familias de Moreno y de otras que, aún con riesgos y con dudas, no coartan esa libertad de sueños y de caminos a recorrer por los niños. En este caso, Diego, insisto, era un niño. Está para charlar con nosotros algunos minutos María Elisa, que es la abuela de Diego, que tenía 13 años. Señora, primero le mando un fuerte abrazo para usted y toda su familia. Y queríamos escuchar qué van obteniendo de esta larga lucha que han comenzado. Sí, buenos días. Hasta ahora nada. Simplemente llorarlo y pedir justicia, nada más. Queremos justicia por Dieguito, porque es injusto. En ese baile van nenes de 11 a 13 años, 14 como mucho. Es una matiné, aclaramos, ¿no? Es una matiné. Es una matiné. Y Dieguito, aclaro, no es un nene de la calle. Dieguito era llevado por su papá a la puerta del boliche. Y Dieguito era buscado por su papá a la puerta del boliche. Diego era un nene deportista, jugaba en el Club Morón, jugaba en el Club Porvenir, jugaba en el Club Libertador. Empezó su secundaria en la escuela número 12 de Castelar. O sea, era un nene sano, divertido, alegre, como todo chico, con ganas de vivir nada más. ¿Y qué sucedió? La pregunta que usted hizo está bien. Sí. ¿Quién lo mató? Claro. No, creo que es un conjunto. Es todo, el boliche, la policía, todo. Porque si los patovicas no hubiesen corrido a los chicos no se hubiesen asustado. Diego no estaba en ningún disturbio, Diego estaba esperando a su papá. Se asustó al ver a los patovicas correr a otros chicos y él se asustó y empezó a correr, tenía miedo que le pegaran. Corrió asustado, semejante osos corriendo a nenes chicos. ¿Qué podés hacer? Y un patrullero a toda velocidad lo mató por la espalda, lo llevó por delante y lo mató como un perro. ¿Ese patrullero pasaba por allí circunstancialmente o había sido convocado por lo que ocurrió? El móvil de la puerta del boliche, es por lo que tengo entendido de los nenes. Bueno, fíjese ahí, María Elisa, que va cambiando el escenario. Se me presentan dos inquietudes. Sí. Si es una matiné en donde van niños, sí. ¿Qué hacen los patovicas? Eso yo también me pregunto, aparte no sé ni siquiera si están registrados como patovicas. Aparte los patovicas, tengo entendido, tienen que estar para tranquilizar. Son nenes chicos, o sea, lo agarras de un brazo y separas una pelea, si haya un pequeño disturbio. Los separas de un brazo y ya está, no necesitas agredirlos, necesitas correrlos. Que los nenes se asustan y miren cómo terminó esta corrida. Y inclusive, otra cosa que quiero aclarar, sí, es que no ensucien. Porque he visto en varias páginas que están ensuciando la memoria de mi nieto y él no está para defenderse. Pero tiene toda una sociedad, tiene todos los compañeros de deporte que han ido con él y compañeros de colegio que han estado con él en el baile y saben lo que era Diego y saben lo que realmente pasó. Que no ensucien la memoria de Dieguito. De la Radio Morena. Claro, aquí María Elisa es primero comprender el dolor que ustedes están atravesando y están solicitando justicia. Y reitero, era una matiné donde van niños. Exacto. ¿Qué hacen los patovicas en una matiné? ¿Y por qué tamaños hombres salen a correr a niños? Eso es lo que yo me pregunto. Simplemente ellos dicen que están para cuidar. ¿Cuidar qué? ¿Qué es lo que estaban cuidando? A nenes. Nenes estaban cuidando. ¿Y un patrullero qué salió a perseguir? ¿A chorros? ¿A delincuentes? Porque para venir en la velocidad que venía, era como que estaba siguiendo a ladrones. Porque si vos estás, capaz que yo con mi novio y mis broncas lo veo así, si un patrullero va para separar una pelea, un disturbio entre nenes, no tiene que ir a esa velocidad, con solo bajarse de la camioneta, agarrarlas de un brazo, ya está. No tenés que correrlo con la camioneta, aparte si ya se había dispersado, ¿para qué bajas toda velocidad con la camioneta? Y lo han visto, porque hay testigos, sí. Ya han ido 11 personas o 16 personas a declarar, testigos, entonces... es más, Enjoy jamás se puso a disposición de la familia, como estuvieron escribiendo. ¿Sabe cuándo ellos decidieron cerrar por duelo la matiné? Cuando vieron, porque no sé cómo les saltó, que iba a haber una marcha hacia el boliche. Ahí recién decidieron que se solidarizaban con la familia y iban a poner en duelo el boliche el día sábado. ¿Diego es asesinado qué día, María Elisa? El sábado, 11:30 de la noche. Sábado, 11:30 de la noche. Ahí fue el accidente y él falleció el domingo 18:40. ¿En dónde vivía Diego? ¿En Morón? En Villa Tesey, Hurlingham. En Hurlingham. Y se vienen muchas marchas, ¿verdad? Sí, por supuesto. Esto no va a quedar así. Fíjese que lo planteo en plural porque con una marcha seguramente la justicia no ha de moverse. Aquí tiene que responder el boliche. No alcanza con la desafectación del cargo de una mujer policía. Uh-huh. Sí, aquí hay una cadena de responsabilidades. Exacto. Que tienen que aparecer. Y sí. Tiene que haber sanciones, claro está, porque hay un niño muerto fue a bailar y a divertirse, por supuesto. A mí no me van a devolver. Yo me levanté llorando por él. Él no está. Nadie me va a devolver a Dieguito. Pero quiero que se haga justicia, que los responsables paguen como sea. Porque acá tiene culpa el boliche, tiene culpa la policía. Y que no me vengan a escribir las pibas que andan escribiendo que el boliche no tiene culpa, que los patodicas no tienen culpa. Las pibas que van a decir por un par de músculos y por un lugar para ir a bailar. Pero era un nene. A mí me importa la vida humana. No me importa si vas a bailar. No me importa un par de músculos. Y hay gente que está defendiendo el boliche. No sé por qué. No, no murió como escribieron por ahí un de mierda, ¿eh? No murió por ahí como escribieron un villero. Murió un hijo, un nieto de familia humilde, trabajadora, pero sano. Porque la prueba está en que hubo más de 300 personas en su velatorio y acá en el cementerio estaba lleno, lleno de gente. No chicos, no hablo de chicos, de gente adulta, de papás, de mamás, compañeros de la escuela. O sea, no es nada preparado como tampoco dicen que está todo preparado, que está todo armado. No, gente que iba porque lo conocían a Diego. Nosotras, su familia, no sabíamos nosotros mismos la dimensión del amor que sentían por Diego. Juro por Dios, o sea, Dieguito lo amamos porque es nuestro nieto y vemos cómo es, pero no teníamos la idea de que tantos chicos lo querían, tantos chicos lloraban, se tiraban en su tumba, se abrazaban a su cajón. Eso es amor. No, y una por lo menos una situación, María Elisa, que ese patrullero podría haber matado a otros chicos. A otro chico también tengo entendido, lo golpeó, claro. Y a otro lo pisó el pie. Claro. O sea, eso es lo que yo tengo entendido, o sea, eso lo hablo de oído. Yo lo que tengo claro es que mató a mi nieto. Y lo ese mató como un perro. Para que quede claro, ese patrullero acudió a un llamado del boliche. Entonces, No, yo lo que tengo entendido es que el patrullero, hay siempre un móvil policial en la puerta del boliche, sí. O ahí cerca del boliche. Sí. Cuando fue el disturbio que las patovicas empezaron a correr, aparentemente salió el patrullero a correr al también correr, a los chicos. Sí, claro. También para dispersar supuestamente eso. Y ahí terminó matando a mi nieto. Bueno, traten, sé que es difícil, pero no vean tanto las redes sociales porque dañan. Son útiles, pero también dañan. Porque si me lo olor que tengo. Por eso. Ver que lo tratan de negro. No, por eso. Sí, era morocho, pero con un alma buena. Sí, pero por supuesto, María Elisa, por supuesto. Bueno, le mando un beso grande para usted y su familia. Lo único que le pido, por favor, difunda la marcha. Dígame cuándo se hace la marcha. El sábado 17:30 partimos de Puente Barcala y Colectora hacia el boliche. Bien, sábado 17:30 de Puente Barcala y Colectora hacia el boliche. Enjoy, sí, que y está de ahí bien. A la comisaría. Un fuerte abrazo para todos gracias, ustedes. Muchísimas gracias a usted. Se escribe. ¿Qué se escribe? Defender a un boliche. Ni siquiera uno puede juzgar a los chicos y chicas que querrán seguir divirtiéndose y se van a seguir divirtiendo. Pueden seguir divirtiéndose, pero no olvidar y estar. Pueden seguir divirtiéndose y no escribir, que era un negrito con gorrita, un morochito con gorrita. Pueden seguir haciendo lo que hacen y denunciar por una razón ya propia, individual, que unos gigantes salieron a correr a unos niños que estaban en una matiné. estas tragedias se van encadenando, no son circunstanciales. Los golpes y la violencia son parte de la noche, antes, ahora y mañana. Y no hay defensas. Hay marcas y hay muertes. Insisto, Diego tenía 13 años. El sábado, Barcala y Colectora Gaona, de allí al boliche, para exigir justicia. Una de las primeras marchas. Habrá más, de eso estoy seguro. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Desde 1824 existe una canilla que vierte su líquido en un vaso. El vaso no se mueve y el agua sigue corriendo. De la canilla al vaso. El vaso nunca derrama. El vaso está pinchado. Al Dorso. Al Dorso. Un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas por tu estación de información. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Recorte informativo. Mariano Hues, ¿está en la municipalidad hoy trabajando? No está en la municipalidad. Ese no volvió al trabajo. Mira, me seguís preguntando cosas que no sé yo si las. No sé si. No tengo la información. Ah, bueno, ahí está. Vos preguntás, si vos crees que yo hable de política, yo hablo de política. Y te puedo hablar de la política Mariano Hues y la contesto un montón de veces. Esto me parece que únicamente engorda un plato que yo no quiero comer. Clarísimo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Tarde, pero sabrá entender el amigo Hugo, el oyente, que las comunicaciones no son las más efectivas ni eficientes. Hay 3G, 4G, mañana 5G, pero para contactarnos entre nosotros, en puntos no muy distantes, no se escucha la voz. Hugo nos mandó un mensaje, que recién hoy lo podemos ver, que dice: buen día. Él, los integrantes de la Unión de Comerciantes, me parece que tendrían que estar más atentos a las posibles resoluciones municipales y no esperar a que salgan y salir a justificarse cuando ya es tarde. Pagábamos 69 pesos, nos vino 898 pesos. Esto tiene que ver con la nota que le hicimos al doctor Marcelo Argentino, que integra la Unión de Comerciantes y Profesionales de Moreno. Y un segundo mensaje de Hugo dice: eso no es una especie de monopolización de reclamo, como pregunta. Le quiero decir a Hugo, si está escuchando el programa, que hoy va a tener una respuesta del intendente municipal, de este cambio en la manera de recaudar de la tasa de seguridad e higiene, que pasó de ser un esquema con declaración jurada mediante a un monto fijo. Y una aclaración que no alcanza y que no cierra. Este fin separado y charlamos con una... ¿No? ¿No la tenemos? ¿La tenemos ahora? Bueno, ¿podemos poner un separador? Sí, algo que nos ubique. Vamos. Recorte Informativo ofrece la posibilidad de expresarnos, masificar nuestra voz, la voz de los trabajadores. Recorte Informativo. La palabra como arma. Laura Iglesias era trabajadora social del Patronato de Liberados, bonaerense. Vivió en Hurlingham más de 40 años y los últimos dos años de su vida estuvo en Miramar. El 29 de mayo del 2013 fue violada y asesinada. La Fiscalía Marplatense solicitó la elevación a juicio en el mes de abril al único imputado del caso. Sin embargo, hay importantes líneas de investigación que no han sido tenidas en cuenta y que nos dan lugar para creer que Cuello, el único detenido por este hecho, no pudo haber actuado solo. No perder nunca la memoria. Tener presente a Laura. Y lo que nos decía hace tiempo atrás una trabajadora del Patronato de Liberados de Merlo, que funciona en Morón. Nosotros ya no podemos salir más a territorio. Pero además porque tenemos que tener presente a Laura Iglesias. Está en línea nuestra compañera Gabriela para charlar con nosotros de actividades que se pueden hacer, siempre se pueden hacer. Gabriela, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, ¿cómo pasa el tiempo? Y hay un caso, hay una causa, hay un juicio, hay un imputado. Ahora, te pregunto si hay memoria. Y la memoria está en, siempre que se pueda hacer acciones, ¿no? Porque si no, digo, la memoria, como en lo cotidiano, la alienación, te lleva al olvido, te lleva a olvidar eso que te produce daño, si se quiere, ¿no? Eso es lo que veo en todas nosotras, ¿no? Como que es también librar una lucha, la memoria es librar una lucha contra uno mismo también, ¿no? Sí, contra, claro, esta alienación cotidiana, contra esta barbarie. Uh-huh. Y no olvidar las causas, sobre todo, ¿no? Sí. Pero sí, todos los días aparece, porque aparece también, ¿no?, esa consecuencia que tenía ella y ese compromiso con su clase a la que pertenecía, ¿no? Sí. Y es lo que nos lleva también a preguntarnos, ¿no?, sobre ese hecho terrorífico, ese hecho que está ligado a esta continuación, ¿no?, de la dictadura en tiempos democráticos. Sí, a mí me parece que es atinente remarcar que en esto de la memoria no es una cuestión calendario, que tenemos que vivirla y recordarla y actualizarla cada fecha anual que las propias actividades de organizaciones y del propio Estado nos convocan, sino que Laura Iglesias es todos los días, como tantos otros muertos anónimos y muertas anónimas que no tienen presencia, que dejaron de tener presencia y van desapareciendo de la memoria. Exacto. Salvo cuando se convoca para alguna actividad y se recuerda, pero es en el todos los días. Y es muy difícil porque efectivamente es una lucha interna. ¿Cómo enfrentar tamaña alienación? Bueno, exacto, con algo de memoria presente y cotidiana. Yo te quería hacer una pregunta respecto a lo que refiere a la investigación, si bien no es lo más importante. Pero quiero saber si la policía bonaerense fue separada de la investigación. No. Ajá. No. Bueno. Nosotros, una de las tantas movidas que hicimos importante, creo que la más importante fue la de ir al juzgado interviniente, y bueno, y escracharlo, y entrar, y bueno, justamente reclamar sobre que se la separe a la policía bonaerense, bueno, que era que es la principal, digamos, responsable de que, bueno, como en todas estas situaciones, no terribles, pero y como en las situaciones menos, más naturalizadas, pero de los hechos penales que viven los pibes en los barrios todos los días, ¿no? Sí. Que terminan en la cárcel. Es algo todavía como complejo de que lo entiendan las familias implicadas, ¿no? Creo yo, en este caso, bueno, también incluso la familia de Laura. Y si bien nosotros intentamos tratar de poner un poco de comprensión y cuando, cada vez que pudimos, con a través del escrache, ¿no? De escrachar toda la situación, no solamente la policía implicada en el hecho penal, sino que está directamente relacionada, creemos nosotros, al crimen atroz de esto, que no hay posibilidad de que no sea el Estado interviniendo directamente, digamos, para que haya semejante hecho atroz, ¿no? Vuelvo a que está relacionado a la formas de la dictadura, ¿no? A la tortura, a la violación, ¿no? Y bueno, y todo lo que hizo la policía fue borrar pruebas, justamente, ¿no? Ahí no existe, por eso. En todos estos hechos, digo, va más allá de una cuestión de clase solo, ¿no? Porque sea la víctima una mujer, ¿no? Trabajadora o pobre, va más allá, tiene que ver con la cuestión de género y esto del estado de terror, ¿no? Uh-huh. Que hace que las pruebas desaparezcan, ¿no? Y que sea, bueno, imposible después para la justicia, o sea, hacer todo para que no existan las pruebas, ¿no? En su momento. Sí, acá hay algo que también se vuelve doloroso. Y una enorme frustración para quienes están dispuestos a dar una lucha y asumir riesgos, sobre todo el riesgo de que la familia de Laura no pueda comprender qué es lo que se pretende. Ese es un riesgo. Es muy fuerte llevar esa carga. Pero todo indicaba al comienzo que el único detenido, que es Cuello, y es el único imputado, no tenía ninguna marca en su cuerpo cuando la autopsia sobre el cuerpo de Laura indicaba que se había defendido. Exacto. Entonces, ¿de qué manera trabajar con la familia cuando la propia justicia le dice a la familia de Laura hay un detenido y es él? Uh-huh. Entonces ahí se cierran las capacidades de razonar de lo que es la materialidad de la prueba y va hacia el juicio o al juicio un tipo que tal vez no sea el asesino de Laura. Igualmente, ¿no? Te digo, el ADN, las pruebas, el abogado nuevo, ¿no? Que es Alejandro Goy, que bueno, es de APDH Matanza, y que bueno, nosotros en todo lo que es como abogado, digamos, de confianza, digamos, ¿no? Buen abogado y de derechos humanos, bueno, él dice que sí, que Cuello, la causa, o sea, está hoy, o sea, se tuvo acceso a la causa, desde ya, por supuesto, nosotras, no estoy como con ninguna posibilidad de leerla, digamos. Está bien, pero si Cuello, discúlpame, Gabriela. Pero sí, que Cuello el ADN le da, o sea, Cuello está implicado, pero no es el único. Bueno, entonces ahí está. ¿Entendés? Si Cuello no es el único. No va a hablar por todo lo que implica semejante crimen, ¿no? Sí. Por las relaciones, la connivencia que puede tener, ¿no? Bueno, entonces tenemos el otro. Eso nunca va. Yo no confío, digamos, en que la justicia, más allá de que el reclamo, ¿no? Que sea por verdad y justicia, no confío, digamos, en que. Y que ese sea el eje incluso de nuestra movilización. Bueno, serían varios ejes. El tema es si pueden convivir esos ejes, porque estamos hablando de un crimen con todas las connotaciones que vos mencionabas. Es Cuello y otro más, por lo menos. Si hay otro más, ¿qué hizo la policía para borrar las pruebas? Entonces ahí aparece lo del crimen de Estado. Y aparece el crimen de clase y el crimen de género, porque hay que hablar que fue un femicidio atroz. Entonces debería convocarse o se deberían autoconvocar muchas estructuras que pelean contra esto. Exacto. ¿No? Pero bueno, cuesta muchísimo. Es más complejo, ¿no? Porque ¿sí? También hay que explicar que es durante las que tiene que ver directamente con el laburo que hacía Laura, ¿no? Y que es durante su horario de trabajo donde esto ocurre, bueno, y de una complejidad mayor, digamos, que un femicidio vinculante, ¿no? Porque eso siempre hay que explicarlo, o sea, ¿no? Es que está relacionado directamente a la barbarie, digamos, y a las problemáticas sociales que se atraviesan todos los días y que uno está poniendo ahí, ¿no? La, la escucha, bueno, y tiene que ver con la trata, y tiene que ver, necesariamente tiene que ver con eso, con el gatillo fácil, ¿no? Uh-huh. Con los pibes que no quieren seguir trabajando para la policía, y o que nunca van a trabajar para la policía y no y los asesinan, digamos, para callarlos. Entonces, bueno, son tantas, digo, las ¿no? que no podemos ver eso, ¿no? No podemos ver los procesos, lo que pasó antes, no podemos ver lo que... Porque, bueno, producto de nuestra alienación, de las condiciones de trabajo, ¿no? De la precariedad de la vida en general, ¿no? No solo nosotras, ¿no? Digo, y bueno, y nos cuesta también unificar con otras, porque la memoria también tiene que ver con esto, ¿no? Con todas las compañeras asesinadas en los penales, bueno, con todas las... Y acá y en el mundo, ¿no? Que están luchando por su libertad, y bueno, y las pibas de todos los días, que asesina, bueno, las redes de trata y el Estado, ¿no? Gabriela, ¿qué van a hacer hoy? ¿Qué van a hacer hoy en el comienzo hoy, bueno, de un...? Durante todos estos días estamos yendo a las terminales de ómnibus, sí, donde salen para la costa, ¿no? Tanto para Miramar como para Mar del Plata o para la zona de la costa. Que la, eso, que las personas tomen de alguna manera, ¿no?, carta en el asunto de que esto está pasando y que nos puede pasar a cualquiera de nosotras, y bueno, y que existen torturadores y violadores en la costa, bueno, y que existe la red de trata, y que bueno, hay que también pensar en formas, ¿no?, de distintas formas de autodefensa de las mujeres y y bueno, y difundir esta situación, pero junto con otras también, ¿no? Bien, y esto con lo van a hacer, que ni sabemos. Lo van a hacer, bueno, Gabriela, acá en el Parador Las Piedras. Claro, en principio ahí lo que pasa es que vimos que, bueno, no hay mucha gente, se ve que todo lo que dice el gobierno, la movilidad social, ¿no?, y las vacaciones no llegó acá al conurbano Moreno, así que no mucha gente sale para la costa. Sí. Estamos viendo dos, o sea, para el micro acá y con suerte suben dos, ¿entendés? Y no hay tiempo para subir al micro a volantear, que sería lo ideal. Claro. Y bueno, y uno no tiene ni siquiera la movilidad para ir a distintos lugares como, bueno, a volantear, pero lo van a estar haciendo sin duda compañeras en distintos lugares, en Miramar y en Mar del Plata, o sea, con lo que se pueda, ¿no? Hay que ver, Gabriela, los horarios, porque hay horarios en la terminal del Parador Las Piedras en donde sí hay mucha gente. Entonces, hay que buscar... Sí, hay gente, pero hay gente para distintos sí, rumbos de lo que estuvimos viendo. Ajá. Y bueno, van al norte, van a visitar a sus familiares, con suerte, pero bueno. Claro. Pero no hay muchos que viajen a la costa. Bueno, ¿hasta qué hora? Pero bueno, vamos a seguir viniendo. ¿Hasta qué hora te quedas ahí? ¿Cómo? ¿Hasta qué hora te quedas ahí en el Parador Las Piedras? No, ahora volvemos a la noche, ahora ya no hay micro. Ah, ok, bueno. Pero a la noche volvemos, sí. Bueno, por ahí nos cruzamos a la noche, entonces, dale. Y cualquier, además, acción que sea superadora a esta, bienvenida sea, y cualquier acción autónoma, volvemos a lo que sobre todo el movimiento feminista, ¿no? Porque, bueno, todo está relacionado, justamente. Bueno, Gabriela, muchas gracias, te mando un abrazo, ¿eh? No, a ustedes, por favor. Bueno, ahí pasa Gabriela López, trabajadora del Patronato de Liberados de Moreno, que conoció y trabajó con Laura. Es a la noche, las que quieran participar allí en el Parador de las Piedras. Lo que intentan hacer las compañeras y compañeros es entregar volantes y folletos que describen todas las amenazas y todas las conclusiones a las que se pueden arribar de hechos fácticos y concretos que han costado vidas. Una de ellas, la de la compañera Laura Iglesias. Estefi, estamos listos. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.

chiquita y volverte a mirar. Abre esta cajita, guardo mi secreto, nunca te dejé de esperar. Nunca el amor fue tan fácil, profundo, como respirar. Estás escuchando Recorte Informativo. Ayer el secretario de Seguridad, La Falsé, nos informó que 467 estudiantes morenenses, que en realidad son 437 porque quedaron algunos afuera, es decir, no llegaron a ese ingreso tan, tan impactante que lo tengo aquí en imagen. Es como el servicio militar. Circunstancialmente ayer nos decían a nosotros y nos explicaban la forma de preparación, porque en 6 meses hay que templar el espíritu. ¿Quiere que les cuenten a ustedes cómo se templa el espíritu o se lo imaginan? Pero por supuesto que hay una materia que es violencia de género. Por supuesto. Mariano Hues, junto al gobernador Scioli, el diputado Andrés Arregui, la señora Carla Campos Bilbao, que es funcionaria del gobierno nacional, y el chino Tapia, que yo lo conozco del show del fútbol, pero es funcionario del gobierno de la provincia de Buenos Aires, ex jugador de fútbol, participaron del gran evento. También estuvo José Barreiro. El logo que tengo aquí, una gran foto tomada por prensa de la municipalidad, es el de la comuna, Mariano Moreno, la M que es de Mariano Moreno, no la de Hues, y el loguito de policía local, que son unas estrellas, ¿no? Y los colores naranja, verde, azul, policía local. Es un logo que, como he comprendido cabalmente la propuesta de Horacio González, que todo está en la retórica, lo simbólico, policía local, tiene el logo diseñado por la provincia, pero es local. El mismo logo lo he visto en otras comunas a través de las coberturas que se vienen haciendo, de las inauguraciones de este engendro creado por el gobernador Scioli y aceptado por los varones del conurbano. Bueno, antes de ingresar a la cuestión que es central y los audios que tenemos del trabajo realizado ayer por Fernando Ochoa, quiero leer lo que declaró Hues en su discurso. Más que declaración, es una formulación. Dijo Hues, le agradeció al gobernador Scioli por la descentralización de la escuela Vucetich, dice, eso nos permitió en primer lugar en el año 2013 tener 80 egresados que se sumaron a las fuerzas policiales. Luego en el 2014 fueron 250 egresados y ahora estamos iniciando la formación de más de 400 jóvenes de Moreno que quieren estar al servicio del pueblo. Quieren abrazar el compromiso con la justicia, abrazar el compromiso en la construcción de una sociedad más justa y por eso forman parte de la escuela de policía local. Luego sostuvo, vamos a duplicar la cantidad de hombres y mujeres de la policía en nuestras calles para la prevención del delito que nuestro pueblo se merece. Quiero decir que Héctor Lafalcé, el pollo Lafalcé, ayer charlando con nosotros, no dudó en decir que un problema que tiene Moreno es el narcotráfico. Y que no hay posibilidad alguna de enfrentar todo el entramado que permite este flagelo si no hay cambios en la policía, en la justicia, en la política. Declaró Lafalcé ayer en este programa que se llama Recorte Informativo. Luego del gran acto de inauguración de la escuela de policía local en el espacio conocido como la Quinta de Maradona, el ejército está en marcha, el local. Hues se hizo presente en la sala de sesiones del Consejo Deliberante. Apertura del periodo ordinario será el último de Hues. El último de Hues. Antes del barbado licenciado, con sus años, vamos al barbado soldado, presidente del Consejo, que es el señor José Barreiro. Por lo general se habla de la gestión, de los alcances, de la construcción, del consenso y demás. Yo lo escuché por arriba, porque la verdad ayer tuvimos muchísimo trabajo, y escuché por arriba lo que declaró Barreiro. Entonces, antes de hacer una introducción, les voy a proponer a ustedes, de aquí hasta el final del programa, que sean cautelosos en escuchar las declaraciones, ¿no? Vamos a escuchar juntos las declaraciones del presidente del Consejo Deliberante Barreiro y del intendente Mariano Hues. Barreiro, decía esto ayer, con su militancia, definiéndose como un soldado de la causa que hoy está en Tierra del Fuego, acompañando a Cristina. Sí, hoy Barreiro está allá. Fuimos y somos un gobierno alineado al proyecto nacional y popular. Creemos que este proyecto nacional y local es una forma de vida. Nos comprometemos, dialogamos, gestionamos, trabajamos, sentimos y vivimos generando organización popular como herramienta de transformación de nuestro distrito. En pocas palabras, me gustaría poder definir lo que fue este año al frente de este cuerpo colegiado. Primero, aprender a conocer a cada uno de los integrantes, política, ideológico y personalmente de cada uno de ellos. Desde ese conocimiento, trabajar para que el debate sea la única herramienta de acción de este espacio de la democracia, sabiendo que la diferencia estaba el método de tener lo mejor para nuestra sociedad. Tuvimos tiempos en que proyectos del Ejecutivo salieron con reformas en nuestras discusiones y otras veces no logramos poder generar opiniones. Me viene a la mente la última sesión donde debatimos la ordenanza del transporte, la cual duró 6 horas, donde casi todos los concejales dijeron uso de la palabra, con la responsabilidad que el pueblo nos delegó y la fe que depositó en cada uno de nosotros, y también donde algunos no quisieran opinar. Agradezco a los que sí le quieren expresar sus opiniones en este espacio, a los que no, por mezquindad, por oportunidad política, por estrategia electoral, este año el pueblo vuelve a decidir quién es quién, quién platica a quién y quién luchó, lucha y luchará para seguir mejorando nuestra vida, que es la vida de nuestros hijos. Seis horas de debate del pliego, luego que Coppolaro tuviera que leer la mayor parte del pliego, y en tiempo fueron como 3 horas. Pero esto se hizo como una forma de apertura, de explicarle a la gente que estaba allí, a la gente que la propia patota del gremio de curtidores de Morón autorizó a entrar. Digo, para poner en contexto, ya que el presidente hace mención a ese acontecimiento y a ese momento, bueno, recordarlo así. Que fue una lectura que nadie comprendía. Nadie comprendía porque era mucho más técnico ese elemento que político. Pero sirvió para decir, miren que nosotros somos transparentes, estamos de cara a la población dando esto. Nosotros lo habíamos el desglose del pliego, porque el mismísimo presidente del Consejo, Barreiro, nos facilitó la copia, a quien le agradecemos. Porque es otra forma de canalizar la información, es otra polea de transmisión de los datos. En la parte final de este primer audio, Barreiro dice, agradezco a los que hablaron y los que no hablaron por mezquindad. Se refería a Festa, que no habló en la sesión, que no acompañó el pliego y que después sacó un comunicado y posteriormente nosotros pudimos hacer una nota donde descalificaba a Hues diciendo que tanto él como el oficialismo o una parte del Frente para la Victoria convalidaba la figura del monopolio. Segunda parte del discurso de José Barreiro ayer. A los bolsillos del Moreno que este año, como cada año de su vida como pueblo, le toca reflexionar, analizar y decidir la continuidad política de la patria. Esa patria, que es y será la de San Martín, Evita, Perón, la que nos volvió en estos días, de la que conduce Cristina, la que cumplió con los sueños nuestros abuelos, la que cerró la deuda histórica a nuestros hijos, la que puso nuevamente a los trabajadores en el centro del movimiento, la que devolvió la dignidad a nuestros padres, la que llenó de universidades y conurbanos, como la Universidad Nacional de Moreno, que le va a cambiar la vida a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestro pueblo. La que nos devolvió la discusión política, el derecho a elegir, y puso en marcha la máquina de los sueños, que alguna vez estuvo tapada por el manto de la dictadura militar y la política del abandono, desocupación, tristeza, hambre, desigualdad y sufrimiento de nuestro pueblo. Volviendo a este año donde se reafirma la continuidad política, me gustaría expresar un deseo para todos los morelenses. Es que no volvamos al 89 para ser un poco más grande, que no vuelva a gobernar las regiones carnales de los 90, que el 2001 únicamente sea un mal recuerdo para el pueblo, para nuestro pueblo que está de pie, que vive de pie y lucha, y luchó gracias al compañero Néstor Kirchner, que puso la patria adelante de todos los intereses. Estamos parados en el lugar donde la historia se escribe, se vive y se construye. No puedo dejar de marcar mi pertenencia política como cuadro y actor de este proyecto. La madurez de saber acompañar a la conducción de la patria chica, que como todos saben, es el compañero Mariano Hues. Discutiendo, practicando, realizando los sueños de cada uno de nuestros vecinos y poniendo en la realidad formación política de la patria chica que es Morena. Y por último, tengo la obligación ciudadana, personal, ideológica y política con mi pueblo, mis hijos y la militancia del Frente para la Victoria y del Partido Justicialista, de expresar mi decisión de cuidar el proyecto nacional y popular del lugar que me sea asignado como soldado de esta causa, que es la grandeza de la patria y la felicidad de nuestro pueblo. Muchas gracias. La máquina de los sueños. Pusimos en marcha la máquina de los sueños, dijo. Porque se escucha un poco como aturdido. Bueno, es el sistema de audio que tiene una sala, como la del Consejo Deliberante, y una manera muy particular de hablar de el señor José Barreiro. Pero quedó claro que la máquina de los sueños se puso en marcha, que es la patria de Perón, de Evita, del Che, bueno, de todos, de Néstor y Cristina, que él es un soldado de la causa y estará en el lugar que le asignen. Y si Wes le dice a Barreiro, usted tiene que ser candidato a diputado provincial, porque si no tengo un problema en la elaboración de la lista, ¿aceptará Barreiro? No es algo que Barreiro haya dicho públicamente. En los ámbitos donde se cocina la política, Barreiro quiere encabezar la lista. Quiere ser el primero en la lista. Ponerse en la línea sucesoria de Wes. Sitio que tuvo Walter Festa en el año 2011, siendo el primero en la lista para suceder a Wes. Esto es muy importante. Sobre la cuestión legislativa, sobre el trabajo legislativo, es la mención que escuchamos en el primer audio. El consenso, el trabajo. Lo que fue mencionado como una profundización en un año quedó sin efecto para el próximo, es decir, el año pasado y este. Ya no hay sesiones itinerantes. Quiere una forma casi abstracta, pero una forma de acercar al pueblo al Consejo Deliberante. Fue en el día de ayer el discurso de José Barreiro una definición ideológica política de dónde él está ubicado y haciendo una diferencia de lo que él representa a lo que constituye Walter Festa, que no habla en el recinto ni trabaja en el Consejo Deliberante. Bueno, así lo eligió Wes. Cuando Festa fue presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, casi que no trabajaba. ¿Sabe quién lo hacía? Adriana Palacio. Al pasar información, nada más. Bueno, esto es Barreiro, ayer. Ahora vamos a escuchar a Mariano Wes en los discursos, y quiero que no se pierdan en la última parte del programa, la última media hora, la nota que realizaron los periodistas presentes ayer a Mariano Wes, que tuvo un momento extraño, raro para él, de una mujer, pero fueron tres, me decían, pero una mujer increpándolo por la situación en el hospital. Y tuvo que responder Mariano Wes que él no es responsable del hospital. No, la verdad es que el responsable se llama Rossi, y hay como cinco directores asociados en el hospital. La cuestión es que el hospital está en Moreno y atiende a los vecinos de Moreno. El hospital no es para que Wes haga campaña o haga un acto cuando se pone en marcha o en funcionamiento el tomógrafo, o cuando viene Coli a recorrer el hospital, donde para la foto está el intendente, y corresponde que esté, porque es el jefe del distrito. Ahora, cuando hay un quilombo en el hospital, o hay un problema en el hospital, o hay falencia en el hospital, también sigue siendo intendente Wes. Lo que queda claro es que un par de gritos o demandas de los vecinos ante cualquier situación lo sacan de eje al intendente, sin que haya pasado a un nivel superior. Le diría que es un nivel mínimo. Y no eran muchos, ¿verdad? Pero entonces, lo que vamos a hacer a continuación, esto lo explico porque van a escuchar en la nota realizada por Fernando Ochoa a Mariano Wes, que en un momento hay gritos y los dejamos a los gritos para que ustedes puedan tener en contexto lo que pasaba, lo que ocurría en ese momento. Bueno, Wes, la primera parte del discurso, la primera parte del discurso, ¿sí? No te voy a dejar sin eje, sin guión. Discurso de Mariano Wes ayer en la sala de sesiones. Mi querido pueblo, antes de comenzar quiero pedirles disculpas por el cambio de horario, pero hace pocas horas me anunciaron la visita del gobernador Daniel Scioli a nuestra escuela de policía y tuve el gusto de recibirlo y agradecerle dos hechos fundamentales que hacen a la política de seguridad y benefician de forma superlativa a nuestro distrito. El primero, la puesta en marcha de nuestra sede local del Centro Descentralizado de Formación de la Escuela de Policía Bucetich, que nos permitió formar en el año 2013 a 80 nuevos agentes y en el 2014 a 250. Y el segundo, por el día de hoy, fuimos a saludar a los 450 jóvenes que han iniciado su formación para ser la primera clase de la policía local. Nuevo cuerpo que viene a cumplir en el distrito una tarea de prevención de gran importancia y necesidad en nuestras calles. Tengo el firme convencimiento de que este año 2015 no será uno más en la historia de los argentinos. Creo que nos enfrentamos a una disyuntiva de hierro: estar a la altura de los tiempos que nos tocan vivir y ser merecedores de la confianza y el acompañamiento del pueblo para profundizar los logros alcanzados desde el 2003 o retroceder irremediablemente si los destinos de nuestra patria quedan en manos de alianzas de dirigentes ya fracasadas o de aventureros mediáticos que pretenden hacernos creer que la falta de historia de trabajo al servicio del pueblo puede ser un valor para gobernar. Pero quienes hemos pasado una vida de trabajo junto a la comunidad, podemos mirar hacia el futuro con optimismo, porque también podemos mirar la historia con la frente alta. Bueno, la policía y los aplausos, las políticas fracasaron. Bueno, Wes es el encargado de poner en funcionamiento la máquina de los sueños. Nos llega un mensaje de Miguel, dice: qué tristeza la naturalización de la muerte joven. Esto tiene que ver con la charla que tuvimos con la abuela de este niño asesinado en Lenjoy, que es un boliche de Ituzaingó. Es el resultado de policías recargados de horas, después de 24 horas de trabajo, le agregan 6 horas, y a recorrer vigilando la zona de boliches. No son locales. ¿Cuántas horas se agregan de viaje a su casa? Bueno, esta es la opinión de Miguel. Y le agradecemos mucho que esté sintonizando 90.1. Y me hizo acordar algo, Miguel, que debemos cumplir en el día de hoy, que es un derecho a réplica que me solicitaron ayer a la tarde cuando recibí un llamado al celular preguntándome qué estaba diciendo el aire. Bueno, les recuerdo que el recorte informativo que hacemos en vivo a la mañana se repite a la tarde, se reproduce el material. Así que este llamado de Miguel o este mensajito de Miguel me permite actualizar mi PC. Y en el final del programa tenemos que dar ese espacio a la réplica que corresponde. West destacó y agradeció al señor Scioli. El 30 de julio del año 2014, nosotros le pudimos hacer una nota al señor Lafalcé. Recién estaba asumiendo la Secretaría de Seguridad, reemplazando a Diego Bassis. ¿Saben por qué lo traigo esto? Porque en el cierre de la nota de ayer con Lafalcé dijo: la policía local va a trabajar también en el plano de las contravenciones. Las contravenciones. Y entonces busqué en el archivo qué dijo Lafalcé el 30 de julio de 2014 cuando le pregunté qué representará la Policía Comunal del Partido de Moreno. y dijo, en cuanto a recursos es un aporte importante, pero fundamentalmente será una fuerza que tenga que ver con el territorio. Para ejemplificar, al tener Moreno tierra ociosa estamos muy expuestos al tema de usurpaciones algunas organizadas. Problemática que no tiene el municipio de Morón, para citar un ejemplo. Tú decías la falsé. La policía local también podrá ser especializada en cobertura de eventos masivos como los que hay en Plaza Wuhan, o bien capacitar a un grupo de aspirantes como policías de tránsito. La policía local dará una lucha contra el delito y las contravenciones. Lo que dijo ayer la falsé tiene un sustento con lo expresado en julio del año 2014. Bueno, la segunda parte del discurso de Hues es la que usted va a escuchar a continuación. Los desocupados recuperaron su trabajo. Los jóvenes accedieron al empleo y a los estudios en todos los niveles. Los mayores a las jubilaciones, las madres y los niños volvieron a ser sujetos de derecho. El pueblo recobró la confianza en sus propias fuerzas y eso impulsó a que miles y miles de jóvenes y no tan jóvenes se volcaran a la participación política, social, gremial, cultural, deportiva, como hacía décadas que no ocurría. Así, desde el involucramiento se sienten parte de todas las transformaciones y la consagración de nuevos derechos que han colocado a nuestro país a la vanguardia de nuestros hermanos de América Latina y también del mundo. Y esa reconciliación se dio fundamentalmente porque la política demostró que el Estado puede ponerse al servicio de la sociedad y no del mercado, y porque permitió recuperar el trabajo mediante un modelo productivo de industrialización al servicio de la mayoría del pueblo y en contra de los buitres financieros que especulan con el trabajo de los demás. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Esto con los milicos no pasaba. ¿Y qué pasaba? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Basta, basta, basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población. Tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, ya pasamos y hemos compartido con ustedes el tema de la policía local, el anuncio realizado ayer. Quiero decir que Sol en este momento está indicándoles a todos los morenenses que habrá operativo Sol este fin de semana, por lo tanto los policías se desplazarán hacia la costa, como ha ocurrido históricamente. ¿Cuándo cambiará esto? Cuando cada municipio tenga un ejército, ¿no? Y que no falta mucho. El sueño de Granados de 100.000 hombres en la provincia de Buenos Aires se va a concretar, con 6 meses de formación. Esto lo voy a recordar siempre. Lo que vamos a hacer en este momento es darle a Claudia Seff, que está en línea, la posibilidad que se exprese a partir, la posibilidad que se exprese a partir de algo que escuchó ayer en esta radio, que es una radio comunitaria recuperada. La radio pública es la del gobierno de Hues, en donde yo no trabajo ni trabajaré. Una aclaración que me parece importante. Claudia, buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? Muchas gracias. Sí, yo era una de las que estaba confundida. Sí. Escuchando. No, la aclaración. No, hay muchos confundidos, pero está bien que yo haga la aclaración, porque por ahí puede haber confusiones, ¿no? Sobre todo bueno, los que están desatendidos con las cuestiones más locales y que no tienen demasiada información. La radio pública es la 90.7, que es la radio construida con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esta la recuperamos hace 8 años, que es FM Moreno, que es la primer radio que tuvo el Distrito de Moreno en frecuencia modulada. Bueno, ayer en este programa, se llama Recorte Informativo, Luca Franco hizo una mención a la figura de Claudia Seff, recordando la elección del año 2011, y Claudia Seff quiere el derecho a réplica, que por supuesto nosotros se lo entregamos en este momento. Bueno, muchas gracias. Sí, Lucas Franco expresa que todos, o particularmente quien habla, yo fui en la elección de 2011 con Cristina Kirchner. Eso fue un afiche, que mal afiche, que no fue autorizado por mi persona en la campaña, donde los concejales en ese momento, y en ese caso Jorge Mendieta, presidente del Consejo Deliberante, Mirko García, que era concejal, y un grupo más de exconcejales, habían hecho una conferencia de prensa y expresaron el acompañamiento a mi candidatura, a nuestra candidatura como intendente. Luego, y hasta para no despojarse del acompañamiento a Cristina, tiene la mala idea de donar él, en un lado, como acompañando a Cristina Kirchner a nivel nacional y a Claudia Seff a nivel local en ese afiche que fue muy perjudicial para mi campaña, muy confuso. Traté de revertirlo haciendo así rápidamente unas boletas grandes en el afiche donde mostraba que yo iba, que no iba a ese espacio político y quiénes eran los candidatos que me acompañaban. Bueno, esto fue muy doloroso, generó confusión, yo lo aclaré, perdí muchísimo voto por eso, muchísimo. Se lo expliqué a todo el mundo que no fue mi parte, fue una mala jugada. No sé si maliciosa, no puedo decir, malintencionada, porque la experiencia política de cada uno a veces me queda que pensar, pero bueno, fue así, fue una realidad, tuve que soportar muchas críticas y sobre todo la confusión al electorado. Discúlpeme, Claudia, que puede pasar. Ese fue un acuerdo, porque una breve reseña para quien está escuchando este momento de derecho a réplica de Claudia Seff. Claudia Seff le gana la interna a Contreras, año 2011. Y Mendieta pierde la interna con Mariano Hues, año 2011. Sí. Fue el año del 54% de Cristina, fue un vendaval de votos para Cristina Fernández de Kirchner. Y entonces, luego de esas primarias, lo que acuerda usted con Contreras y Mirko García, cuya fuerza no superó el piso del 1,5%, es ir juntos para dar la batalla local. En ese marco es que aparecen los afiches con su imagen, con la imagen de Cristina Fernández de Kirchner y la de Mendieta. Esto es así, esto fue así. Claro, ellos hacen una conferencia, por eso te voy a explicar que yo llego tarde, porque mi intención era ver cuál es la expresión pública, porque ya sabemos a veces qué nos pasa con todas estas cuestiones. Ellos estaban acompañando, o sea, mi candidatura. Sí, usted. Eso fue lo que pasó. Sí. Y después usted sale. ¿Sabes por qué lo digo? Sí. Porque yo sospechaba que podía haber una confusión. Acá hay un gran problema, es el gran tema. Sí. Las estructuras. No podemos llegar a todo Moreno, desgraciadamente, con los mensajes o con las cuestiones, porque Moreno es inmenso. No todos contamos con. No tenemos el aparato ni de pegatina, ni la posibilidad, por eso hacemos carteles fijos, que es un alto costo, pero es la única manera de poder difundir o demostrar dónde estamos parados electoralmente. Entonces, estas cuestiones, como en ese caso el afiche que me empapeló todo Moreno, yo no tuve una estructura, ni pude pagar a una gente que hace estas cosas, porque es altísimo el costo, para poder taparlos. ¿Entendés lo que me pasó? Ya, usted quería, si hubiera podido, lo que me quiere decir, que hubiera tapado la imagen de Cristina Fernández de Kirchner. Totalmente, lo hubiese sacado porque no era la lista que yo iba, generó una confusión terrible. La gente iba a buscar la boleta de Claudia, supongamos, iba a buscar la cabeza de Cristina, o viceversa. Claro. No, fue al revés, a mí me perjudicó porque pensaron que yo iba con Cristina Kirchner o estaba haciendo un acuerdo cuando iba con la boleta que encabezaba Dualde. Fue una vergüenza. Una vergüenza. Electoral. Y sí. A mí me hizo muchísimo daño, pero no fui yo la autora, ni de los afiches, ni de las pegatinas. Fue un error político. Quizás no lo hizo con mala intención, quiso mostrar que no acompañaba más a Mariano Huez, ¿sí? Pero seguía estando con el proyecto político de Cristina Fernández de Kirchner. Claro. Hoy lo vemos muy bien, tenemos concejales como Walter Festa, que acompaña a Cristina Kirchner y atende para la victoria, pero no a Huez. A ver, me estoy salvando ropas, contando realidades. A mí no, me perjudicó ayer Lucas Franco, dijo Claudio César con Cristina Kirchner. No, en la boleta yo fui con Dualde, que fue un afiche que salió antes de la veda, 48 horas o 24 horas antes de todo empapelado con... Yo me quería matar. Ahora, ¿cómo hacía para sacarlo? Hice esta volando que me la hizo un imprentero de Moreno y no tuve el tiempo material para poderla poner en todos lados. Claro, la cuestión final, Claudia... Es muy triste, pero... No, pero bueno, la cuestión final es que esto lo hizo alguien que acordó con usted dar esa batalla local con Huez, que fue Mendieta. Ese no fue... Sí. Un enemigo suyo. Fue alguien que acordó con usted. Él estaba acompañándome. A ver, ellos eran concejales, iban a seguir siendo concejales, y era un respaldo importante. ¿Quién no quiere que lo acompañe para una candidatura a intendente? Bueno, esa era la clave. Ahora, voy a la segunda instancia. Sí. Esto pasó, fue, no me extraña, de un dirigente... político, sí. Que por eso esas mentiras permanentes, no, fue con Mengano, fue con Sultano, está en el trencito con este. A ver, está todo muy lindo, todo muy divertido, si lo ves así, en un tren como pasó con el, estábamos en la misma, pero pegarme a mí con Mariano Huez, la verdad, sí. De acá a la China. De acá a la China distanciado bueno, a Mariano Huez. De acá a la China siempre distanciado de Huez, eso quiere decir, por supuesto. Pero por supuesto, claro. Totalmente distanciada. Muy bien. Si loco... Permanentemente estoy expresándome en el ámbito público, en el recinto, de que no tengo nada que ver, no tengo nada que ver políticamente. De hecho, siempre he trabajado y sigo trabajando, y esperemos que esta vez se dé para recuperar la administración, sí. En este caso de la mano de Aníbal Acef, y nosotros todos juntos, porque estoy en desacuerdo con la política llevada adelante por Mariano Huez. Y hablando una cosita más, si tengo un minuto, sí. Cuando hablabas de la radio... Sí. Yo me opuse a la privatización estatal, porque no es estatal, sino que es privada, porque la manejan ellos, ni siquiera nos dieron un argumento. Me opuse, que aparte una cosa que no quedaba claro, que yo se los pregunté, ¿cómo van a ser los cánones que se van a dar, o el dinero para publicidad, para las demás radios locales, como la suya, como otras, que han tenido una distorsión enorme con respecto a los recursos? Le pagan a quien quieren y como quieren. Y sí. Entonces, en esta radio, aparte otras críticas que hice, es que utilizan un espacio público, que es el espacio del Palacio, después hay un montón de arrendamientos, pudiendo haberlo hecho en otro lugar, y no ahí específicamente. Bueno, y así otras consideraciones. Pero ayer el juez se expresó que la empresa municipal, la radio nueva que instaló. Claudia, la empresa municipal. Sí, claro. Claudia, le agradezco mucho su tiempo y no, bueno, el derecho a réplica. Gracias a vos, feliz de Pascua y un saludo a todos los excombatientes y a las familias y a todo, bueno, el pueblo argentino que adhiere hoy al 2 de abril. Y bueno, gracias a vos, Rubén, no, por favor. Me das la posibilidad. No, por Buenos favor, días. Hasta luego. Ahí pasaba la señora Claudia Acef, con este derecho a réplica. Sí, 2011, 2000, son 4 años. Pero hay marcas que quedan. Y las explicaciones son las que escuchó usted recién, y las definiciones y apreciaciones son las que ayer pusimos en el aire... de un dirigente como Lucas Franco. Esta es la 90.1, recuperada la radio, para que tengan memoria, los desmemoriados. Un separador y continuamos. Recorte informativo. Ese modelo de acumulación se ha agotado. Va a tener una salida que no es otra que el ajuste y la represión. El gobierno claramente en los últimos 2 años ha empezado a administrar eso, porque no solo se ajusta por salarios en educación pública, se ajusta desde las condiciones edilicias, se ajusta desde el hambre de los pibes, se ajusta desde los comedores escolares. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Muy bien, llega el momento más fuerte del programa este. Más interesante del programa. Ah, es mentira. Le vamos a dar continuidad a todo lo que en forma interesante hemos puesto al aire hoy. Mariano Hues les va a decir a ustedes, por intermedio de esta nota, que ya no es una cuestión de edad. Acá no es una cuestión de edad. No es una cuestión de edad porque él quiere seguir siendo. Pero para los jóvenes que lo siguen al viejo, porque así lo llaman a Hues, es grande, Mariano. Hues, es grande. Pero Mariano les dijo a los jóvenes que tenían que sacar a los viejos. Y de los viejos estaba Mendieta, Mirko García, Siburu, Adriana Palacio, Contreras, que se fue al Frente Renovador. Pero también está Frais. Bueno, esto de que ya no es una cuestión de edad, es una definición para nosotros, en lo simbólico, muy importante. Por siempre joven, Hues, ¿no? Es Highlander. ¿Sí? Es Highlander el hombre. ¿Sí? Nunca envejece. Y quiero decir que tiene una capacidad para actualizarse de mucha energía. El problema es que hay una parte del peronismo que ya no está con él y que ha aprendido las prácticas que vamos a ver en una campaña que va a ser muy dura y complicada. Y que nosotros vamos a cubrir en la medida que se pueda cubrir. Como programa de radio lo haremos en la medida que se pueda cubrir. Bueno, ayer se le consultó a Hues sobre el modelo político y entonces destacó los parques industriales, destacó los organismos descentralizados creados en el año 2000, que son el Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional y el IMDEL, que es el Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local, que debían autofinanciarse y hoy tienen presupuestos elevadísimos, nunca se autofinanciaron, pero que son herramientas modernas, que las creó Hues y las creó Hues antes de irse a la provincia de Buenos Aires con Solá en el año 2000. Los parques industriales que se inauguraron, el parque industrial en el predio de Stefani, que fue un negocio millonario para Stefani y por algunos funcionarios del gobierno de Hues en aquel momento, denunciado por Lolo Gómez, que era diputado provincial. Ese predio fue inaugurado tres veces, en tres oportunidades pusieron piedras. Ahora no sé cuántos parques industriales tenemos, todos privados, con una característica logística, de logística. Pero bueno, es la industrialización de Moreno. No está mal lo que dice el intendente. Si la presidenta dice que hemos industrializado el país, ¿por qué no va a decir Hues que industrializamos Moreno? El punto es que acá, los que viven acá y que conocen a Hues, está diciendo que miente respecto a la cantidad de puestos de trabajo que se construyen, que se elaboran, que se fabrican. Es más cercano, es más propio. Bueno, la nota realizada, en primer lugar, debo aclarar, por José Santinelli y Fernando Ochoa, estuvieron los dos ahí, por lo menos son las voces que registro, la de Fer, por supuesto, tiene que ver con el anuncio del año legislativo, la apertura y demás, y luego si él va a ser candidato, si va a buscar la reelección, y esto decía, vamos. La verdad que estamos en un municipio que tiene un presupuesto muy ajustado, que tiene todavía, digamos, tanta necesidad de infraestructura. Hemos sido creativos y los parques industriales se han realizado con el aporte de los privados. El fideicomiso de la estación lo estamos administrando en piezas de ganancia que vamos a invertir en el centro comercial. Los institutos han podido desarrollar, el banco de tierras ha multiplicado su valor de una forma impresionante. Estamos haciendo operaciones que vamos a llegar a generar más de 35 millones de pesos a lo largo del año, con un fondo que se autoadministra y que va logrando subdividir tierra y otorgar como la forma en que hicimos. Intendente, ¿va a ser candidato usted a intendente nuevamente? ¿Eh? ¿Va a ser usted candidato a intendente? Eso lo vamos a definir después. Eso lo vamos a definir. Hay tiempo para definir la candidatura. Hay que definir las candidaturas en el... ¿Está con el logo de discapacidad? intendente, hoy habló del pliego de transporte. Hay rumores que no se presente ninguna empresa del pliego y usted lo mencionó también al recinto. Si no se presentan, vamos a municipalizar la. Pero el hospital no lo administro yo, señora. No lo administro yo el hospital. Bueno, bien, me parece muy bien. La tenés que hacer. Muy bien. Respecto a lo que estábamos hablando del pliego de transporte, mencionaba que está la posibilidad de crear una empresa municipal si esto no sucede, si ninguna se empresa. Yo espero que se presenten los oferentes, cumplan con lo que dice el pliego. En caso de que no hubiese ningún oferente, podemos nosotros recuperar el servicio con la municipalidad. Evidentemente va a ser una difícil tarea, sobre todo financiar la cantidad de unidades, pero seguramente encontraremos en el gobierno nacional y en el gobierno provincial el apoyo para hacerlo. Bueno, un mensaje nos llegó al 15-33-68-0099, dice: buen día, la municipalización de la seguridad no sería lo mismo que lo rechazado hace tiempo atrás, refiriéndome a la municipalización de la educación. Si es por el concepto de municipalización, dos respuestas al oyente. Primero, es que no es una municipalización en términos absolutos, porque la fuerza sigue teniendo una dependencia del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires que está encabezado hoy por el sheriff Granados. La primera respuesta o la primera consideración. Y lo segundo es que nadie quiere una municipalización total. La radio pública, esto que mencionaba recién la señora Claudia Seff, nosotros lo hicimos en su momento, Bernardo lo trabajó en su momento. Abre al esquema mixto, es decir, abre las puertas a la participación privada. Porque municipalizar un servicio es asumir todas las responsabilidades. Entonces, en el juego de la municipalización, yo pondría adelante la palabra descentralización. Y como la descentralización es a medias, no podemos hablar de total municipalización. Jamás se va a municipalizar la educación. Salvo que en los próximos 50 años sea tal el deterioro y Moreno se fragmente en 4 distritos. Y entonces cada cual hará lo que se pueda y la provincia de Buenos Aires habrá concretado, sea quien sea, está al frente de la misma, aquello que mencionaba el día de ayer, que será el gobierno de las ciudades. Y cada ciudad tendrá lo suyo. Entonces, con presupuesto, descentralizándose todo, obligatoriamente deberá existir una municipalización. Yo particularmente no lo creo en el corto tiempo que esto se dé. Y una aclaración a partir del mensaje que nos mandan es que la municipalización solo es posible si la descentralización es total. En el tema de la policía no es total la descentralización. ¿Está claro? No es total. Sigue dependiendo la policía local, aún siendo local, del ministerio. Sí, el intendente es responsable de elegir al jefe de la policía local, como también es responsable de elegir al jefe del comando de patrulla. Dicho sea de paso, el actual titular del comando de patrulla no sé a dónde irá a parar, pero el cambio es un hecho. Y el lugar donde está el comando de patrullas, que es en Paso del Rey, no estará más allí. Convivirá el comando de patrulla con gendarmería aquí en la ruta 23, muy cerca de colectora. Bueno, ahí toda la fuerza concentrada. La segunda parte del audio de Wes, en esto que él va a pedir ayuda al gobierno nacional y provincial si no se presenta nadie, subrayo una vez más, el gobierno nacional no le dio a Wes lo que él fue a buscar, que era una mayor cantidad de subsidios para tener más servicios para el pueblo de Moreno. El propio ministerio le dijo que no. ¿Cómo le va a dar plata al ministerio para que se arme una flota de 350 colectivos? Puede pasar y todo puede pasar. Si me preguntan a mí, todo puede pasar. Ahora, de esto se trata de guita y poder. Muy bien. Wes, capacidades propias. Yo desearía que se presente una empresa y que cumpla con la tasa que les ha dolido, porque ha venido a quejarse acá la Cámara de los Empresarios del Transporte Colectivo. Han hecho todo lo posible para que la prórroga se extendiera eternamente. Yo aclaré en su momento, la prórroga era para terminar de definir un proyecto buscando el mayor consenso posible. Bueno, no tuvimos un consenso pleno. Hubo quienes defendieron que la empresa no pagara 10 años, sino que la empresa adjudicataria solamente hiciera unas obras al principio. Y tomaron la palabra para decirlo. Nosotros conseguimos el número, lo hicimos aprobar, estamos licitando el 15 de mayo, se va a saber si se presentan o no se presentan. Lo único que aclaro es que si no se presentan, nosotros vamos a seguir adelante. Capaz que tenemos que aguantar algunos meses con el servicio como está, pero vamos a salir a buscar el financiamiento para que Moreno tenga un servicio municipal de transporte como se merece. Y vamos a tener que aguantar con el servicio. ¿Cómo está? Última consideración del tema. El que quiera comprar mentira, que la compre. Además, es una invitación demasiado atractiva. ¿Vos te imaginás que mañana, convoque una gran marcha de apoyo porque quiere municipalizar el servicio de transporte? Me están escuchando, ¿no? Mañana Güez dice, vamos a convocar a todos los sectores progresistas del Partido de Moreno para que me acompañen en esta cruzada y vamos a municipalizar el Partido Obrero está ahí. Es un montón de organizaciones van a estar ahí. Porque se prescinde de la figura y se trabaja sobre el proyecto. Esto sería así. Y tendríamos que estar todos ahí. La cuestión es que el pliego de bases y condiciones trabajó un aspecto central y eran las calles. Que la empresa tiene que reparar las calles que rompió. Si no hay empresa a quien se le pueda sacar ese dinero por la tasa, ¿cómo se reparan las calles? Es decir, va a tener que pedir dos financiamientos. Uno al Gobierno Nacional y Provincial para reparar todas las calles que están destruidas desde hace años. Y por otro lado, dinero para comprar 300 unidades. Las carrocerías están en un mercado monopolizado por Colcam. Es decir, por la familia que tiene no solamente Colcam, sino la Perlita y tiene Marisud, que es una empresa inmobiliaria. Si, entre el deseo y la realidad, si hay algo que ha caracterizado a Hues, es la realidad. Pero esta es una declaración política que nosotros la tenemos que dar a conocer. Porque se insistió en la pregunta sobre qué hacer si no se presenta nadie. Si no se presenta nadie, la propia ley orgánica de las municipalidades establece que se puede hacer otro llamado de licitación. Entonces, habrá más tiempo para que la Perlita siga prestando el servicio. ¿Y si Güez no gana las elecciones? ¿O si gana las elecciones, no se sienta con la Perlita a decir, bueno, finalmente acordemos un pliego mejor? Es una buena bandera de campaña. Muy buena bandera de campaña. El último audio del licenciado Mariano Güez tiene que ver con una pregunta formulada por nuestro compañero. Si fue el último acto de apertura de pedido de sesiones ordinarias. Si él se ve el próximo año abriendo las sesiones del Consejo Deliberante. Y el hombre dijo que no se ve ni sentado, ni parado, ni acostado, ni nada. Se ve junto al pueblo. Y aquí aparece esta definición de que ya no es un problema de edad. O sea, él puede ser eternamente joven, sentado en su sillón, el suyo, en las CONAPE 51. Hoy era su último discurso en el periodo de sesiones ordinarias. ¿Se ve sentado nuevamente ahí el año que viene? Mira, yo no me veo sentado ni no sentado. Yo voy a dejar que esa decisión vaya vaya siendo tomada por todas las organizaciones a las que pertenezco. Y nuestro espacio tiene hombres y mujeres de gran valor, así que después veremos qué es lo más conveniente. Lo que sí me veo hoy y siempre es trabajando por mi pueblo, digamos, no es una cuestión, y creo que lo dije claramente en el discurso, acá no es una cuestión de edades, ni de hay una fuerza, digamos, y unas ganas de hacer por nuestro pueblo, y hay una experiencia acumulada que evidentemente se vuelca en respuestas y en propuestas que la gente necesita. Así que veremos cuando llegue el momento. Para el 15 de junio aproximadamente se van a estar dando las definiciones, tanto de la candidatura nacional como de la candidatura provincial, como las nuestras en el municipio. No puede entregar una definición el licenciado de qué puede hacer, porque depende de lo que se resuelva arriba. Si juega Randazzo y juega Scioli, si hay primarias, ¿qué decide Mariano Hues? ¿Ir con Randazzo, que es lo más cercano a lo que desean los kirchneristas de paladar negro, o sostiene su poder jugando con Scioli, que es el candidato a ganar y asegura territorio? ¿Qué hace? Es por esto que no tomo una definición. Arriba primero, luego a nivel provincial, que ahí está Espinosa jugando fuerte, y acá seguro habrá internas entre Hues y Festa. Y si participa en la interna, como ocurrió en el año 2011, Ramón Vera Chávez, los esquemas son dinámicos, pero algunos tienen el mismo montaje que en el momento en donde dio el mejor resultado. Si divide, gana Hues. Si divide, gana Cristina. Es como el ABC de la política, ¿no? Bueno, nos tenemos que despedir ya. Ya está. Le agradecemos a Hugo que mandó el mensaje y esa pregunta de la municipalización. ¿Tenemos algo más, Steffi? No, yo ya no quiero más, ya está. Me mandó alguien un mensaje a mi celular, ¿cuánto vale un huevo de Pascua? No tengo esa información. La producción me dice, si Steffi ha salido a comprar huevos de Pascuas, me dice que está entre 15, 20, 40 y hay huevos de 100. Y debe haber huevos de 1.000 pesos. Sí. Huevos hay en todas partes, estamos en las... Y acá nos llega, ¿la Pascua cuánto? Ah, rosca 60 pesos. Bueno, Miguel me manda un mensaje acá. ¿Qué cambiaría? Ah, es por el tema del transporte. Todo quedaría entre amigos o viejos socios. Colcam por un lado, Tecnipisos por el otro. Tecnipisos, la empresa que realizaba asfaltos, ¿no? Y creo que se sigue haciendo asfaltos. Hay un asfalto que no terminó ni la provincia de Scioli ni el municipio de Hues, que es La Madrid. Esa calle quedó inutilizable allí en barrio 25 de mayo. Bueno, si sigo respondiendo mensajes sobre las Pascuas, no terminamos más el programa. Y creo que hemos cumplido nuestra performance en el día de hoy. Y mañana estará con ustedes el señor Bernardo Tosi en la conducción. Sí, me dijo que sí. Sí, entonces yo estoy confirmando que mañana, Viernes Santo, antes de Sábado de Gloria, estará aquí Bernardo junto a Steffi para hacer lo que nosotros llamamos recorte informativo. Nos vamos, quienes hicimos esta propuesta en el día de hoy, Steffi, Cintia, Bernardo, Rubén. No pequen, tengan un día óptimo. Hasta mañana. Por los pibes que murieron. Y la bronca de los políticos, porque un 2 de abril o un 14 de junio vienen, nos abrazan, se sacan fotos o salen en la televisión y después nunca más con nosotros.